el viaje de fin de curso. Por fin llegó el día del viaje de fin de curso. Nos juntamos todos en la estación de tren. Estábamos muy nerviosos. Después de esperar un rato, los profesores nos dijeron: chicos, vamos. En el tren nos lo íbamos pasando fenomenal, cantando, contando chistes y adivinanzas. De repente entramos en un túnel y todos nos callamos, incluso alguno chilló. El túnel era muy, muy largo. Al final se veía un poco de luz y salíamos del túnel, pero cuando miramos por las ventanillas, el paisaje había cambiado. Todo era diferente. Las plantas, los animales. ¿Dónde nos había llevado el túnel? ¿En qué país estábamos? ¿Qué iba a suceder ahora? Que el túnel nos llevó a una tienda de chocolate. Pues había chuches, chocolate, caramelos. ¿Y había alguien más en la tienda o no? Sí, estaba el vendedor, María. O sea, que era una vendedora. Sí. Tocaya tuya, se llamaba como tú. Sí. ¿Solo? Sí, porque habían brujado todo el país. ¿Todo el país? ¿Y tenían caries? Los dientes enfermos. Pues sí. Que llegaron y vieron que todo estaba de que todo era de chocolate y de gominolas. Y todos se quedaron muy asombrados pensando que habían llegado a una isla de gominolas. Había palmeras con cocos de chicle y plátanos de gominola. ¿Y las piscinas? ¿De qué estaban llenas las piscinas? De chocolate caliente. Pues como habían convertido todo en gominola, se encontraron a un osito de gominola. Yogi. Era de color azul. Le preguntamos a Yogi si podíamos comer chuches y nos dijo: podéis comer todas las que queráis. Después de comer muchas chuches, buscamos a María para preguntarle si sabía dónde estaba nuestro tren, porque queríamos volver. María nos dijo una lista de las cosas que debíamos conseguir si queríamos volver a casa. Que ponía en aquella lista que es lo que debíamos buscar. Churros con chocolate caliente. Gominolas de chocolate. Piruletas. Nubes. Una chuche que tenía forma de sol y era como el sol. Tuvieron que ir a un campo y resulta que allí estaba la gominola de forma con sol. Pero resulta que vieron un oso que iba acercándose para comérsela. Pues le dijeron: ¡Ey! ¿Qué haces? Que no se veis para comer. Ahora vienen las espumas. Resulta que las espumas estaban en una piscina de chocolate. Las espumas, ¿tú dices las nubes? Sí. Ah, las nubes. ¿Estaban en una piscina de chocolate? Sí. ¿Y cómo bucearon en la piscina de chocolate? Hombre, que no, estas no se hundían, que solo flotaban. Que no se hundían. Ah, claro, claro, es verdad. Las cogieron a lo mejor con una cesta, ¿no? No, con una caña de pescar. Ya teníamos las nubes y las chuches con forma de sol. Continuamos buscando y fuimos encontrando las piruletas, las gominolas de chocolate y los churros con chocolate caliente. Cuando tuvimos todo, se lo llevábamos a María. Entonces nos dijo que lo mezcláramos todo en un caldero. Cuando tuvimos bien revuelto, María se acercó y dijo el siguiente conjuro: Chocopirugo mi churro, chocopirugo mi churro, que regresen a su casa los niños en un susurro. Y así fue como, gracias a María y su conjuro, todos aparecimos de nuevo en el tren que nos llegamos a casa. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.